En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol a través del 101.4 de Teleelche en Radio Marca. Si nos escuchas en la radio convencional, también te saludamos desde Teleelche y desde cualquier parte del planeta Tierra. Si nos ves o escuchas en internet, en nuestro portal multimedia teleelche.es. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya prepara el partido más importante de la temporada, al menos hasta el momento. El domingo a las 12, los de Pacheta no solo se juegan tres puntos, también el prestigio y su gran momento de forma contra el líder. Y también las escasas posibilidades de darle alcance. Todo pasa por ganar y hacerlo por más de dos goles de diferencia si quieren soñar con el primer puesto. Para uno de los grandes de la historia, Claudio Barragán, que vistió las dos camisetas, la del Elche y la del Mallorca, la del Elche como jugador y también lo entrenó, el Elche lo tiene todo para ascender. Y si se gana el Mallorca, saldrán muy fortalecidos. ¿Y por qué no el primer puesto, Claudio? Entonces, si el Elche es capaz de meterle mano al Mallorca, son 12 puntos los que quedan por delante. No he mirado ahora mismo los rivales que tiene el Mallorca. Bien es cierto que el Elche tiene rivales muy, muy complicados también, pero vuelvo a repetir. Ahora mismo el Elche está para ganarle cualquiera. Es así, es la realidad, ¿no? Y puede salir muy fortalecido el Elche de estos 5 partidos que quedan de cara al playoff. Si es capaz de ganar, de hacer lo que está haciendo ahora mismo, tiene muchísimas posibilidades de conseguir al final el objetivo, ¿no? No me cabe la menor duda, porque es un equipo que se le ve que está muy metido, que está muy enchufado, que concede muy poco y que arriba pues tiene pues esa pegada que ha tenido durante la temporada. Es verdad que hubo un momento en el cual pues no parecía como que se les había mojado un poco la pólvora, pero hay futbolistas de calidad, de talento, con experiencia, es que lo tiene todo. El Elche lo tiene todo para conseguir el objetivo, ¿no? El Elche lo tiene todo para conseguir el objetivo, que solo es uno, el ascenso a Segunda División A. Pacheta recupera a Javi Flores y pondrá a un equipo que ya empieza a ser reconocible y que los aficionados se saben de memoria. Hoy han vuelto a los entrenamientos con frío. Ahora mismo solo 14 grados y medio de temperatura y el viento que soplaba esta mañana en el campo anexo. El técnico tiene a toda la plantilla a su disposición, excepto Corozo, que hoy está siendo operado por los doctores Ripoll y de Prado de esa lesión grave en la rodilla izquierda. Iván Sánchez, uno de los fijos para Pacheta, afirma que ganar sería dar un golpe en la mesa y salir con la moral muy reforzada. Sí, la verdad que sabemos que este equipo iba a estar en playoff seguro, que iba a quedar en las primeras posiciones y sabemos que en el playoff hay rivales de mucha categoría y de mucha entidad como el Mallorca. Y la verdad que creo que ganar también este partido sería más de 3 puntos, porque creo que el equipo saldría con la moral muy reforzada de cara a los últimos partidos y por eso también creo que dentro del vestuario el equipo está muy concienciado en que hay que ganar sí o sí, porque aparte de esos 3 puntos, esa confianza creo que nos vendría muy bien de cara al final de temporada.

siempre el día de las operaciones es miércoles y efectivamente es el 18 de abril y no hoy 11 de abril. Por tanto, Corozo será operado la semana que viene por parte de los doctores Ripoll y De Prado de esa rotura de ligamento cruzado anterior que pues le va a dejar cao entre 6 y 8 meses. Tendrá que hacer ya la recuperación, sobre todo a partir de la próxima temporada en el Granada de donde proviene. Fue firmado del Granada B, o sea, del Granada. Bueno, pues hecha esta rectificación, vamos ya con la actualidad del Elche Club de Fútbol, muy centrada en ese partido que se va a disputar el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Martínez Valero. Partido grande, de esos que están marcados en rojo antes de empezar la temporada. Si había dos partidos que los aficionados marcaban en rojo a lo largo del verano, cuando conocieron el calendario, ese era el día del Hércules y el día del Mallorca. Casualmente, no es casualmente, los dos partidos que han sido seleccionados por el Consejo de Administración como jornada económica de manera conjunta, y aunque comprándolos de esa manera conjunta tienen un precio para el abonado más económico, no ha dejado de levantar ampollas por parte de un amplísimo sector de la afición por entender que aunque es lícito, es legal, ya sabían que podía suceder, no es el momento adecuado, teniendo en cuenta que estábamos en ese momento en el que los aficionados se estaban enganchando desde la llegada de Pacheta al proyecto y al equipo. Y más cuando Pacheta, después del último partido de Liga aquí, el empate contra el Villarreal B, donde se dio la mejor entrada de la temporada, 8.127 espectadores, si no recuerdo mal, decía que contra el Mallorca, teniendo en cuenta la trascendencia del partido, pues haría lo que hiciese falta, y hablando con el Consejo de Administración, para que se metiese en 10.000. Bueno, pues está claro que o no ha hablado con ellos o no le han hecho caso, pero está claro que creo que no se van a meter 10.000. Ojalá me equivoque. Malo sería que no se metiesen 10.000 o más de 8.000. Malo sería para el equipo, porque el aficionado está ahora de nuevo ilusionado, porque el aficionado se agarra al equipo ahora, no al Consejo de Administración, porque el aficionado quiere que desde la llegada de Pacheta pues siga esta marcha ascendente del equipo y se le gane al Mallorca. Porque ganarle al Mallorca conlleva muchos mensajes. El primero y más importante, que el Elche termina la Liga o está terminando la Liga de la mejor manera posible. Y ahora mismo, si ganas al Mallorca, todos tus rivales del playoff, no ya de la Liga regular, porque ganarle al Mallorca yo creo que es playoff virtual, te puedes ir a 8 o 9 puntos faltando 12 por disputarse. Ganarle al Mallorca significaría un golpe de autoridad de cara a los rivales de los otros grupos que no querrían ver al Elche ni en pintura, y sobre todo una moral muy reforzada para el equipo. Saben que están en el buen camino, pero ganarle al Mallorca, al líder de los líderes, que hizo una primera vuelta estratosférica, aunque ahora vive de las rentas, pero para eso hizo la primera vuelta que hizo, ganarle al líder, para los futbolistas, para el cuerpo técnico, sería la confirmación de que están en el mejor camino posible. Por eso el momento, desde luego, desde el punto de vista del aficionado y mirando en lo deportivo, no es ni mucho menos el más adecuado. Lo que pasa es que ahí choca también con el capítulo económico. El Consejo de Administración, evidentemente, tiene la potestad de poner dos jornadas económicas. ¿Qué equipos y qué partidos iba a elegir? Estaba claro, el Hércules y el Mallorca. ¿Que han llegado muy seguidos y cerca del playoff? Sí. Precisamente, si lo miras desde el punto de vista de marketing, es el momento ideal para sacar cuartos. Y porque tienen que pagar nóminas. Y porque hay empleados, los jugadores han cobrado, pero los empleados no han cobrado el mes de marzo. Y tienen el mismo derecho, el mismo, por no decir más, porque son los que menos cobran, en cantidad, porque tienen menos sueldos, porque los jugadores siempre han tenido sueldos muchísimo más elevados, pero bueno, esto es así, aquí y en todos los clubes, pero tienen el mismo derecho más a cobrar. ¿Por qué no cobran el mismo día? ¿Que son menos personas? ¿Menos seres humanos de segundo nivel? que sí, que ya sabemos que al futbolista hay que tratarlo de manera especial para que no se descentre. ¿Y qué pasa? ¿Que los que no son futbolistas no se descentran si no cobran? Peor, van al límite de sus ingresos. Tienen que llegar a fin de mes y cuando no se les paga el último día del mes, ya no llegan. Ahí comete un gravísimo error el Consejo de Administración, que está para eso, para gestionar el pago. Y si no encuentran posibilidades, que se marchen y que busquen y que dejen paso a otros. Pero bueno, esto ya lo sabían. Y si el máximo accionista pues no lo pone, oiga, ¿por qué solo para los jugadores? ¿Por qué solo para Hacienda? ¿Por qué no ponemos un pellizquito más, que no es mucho más, para los empleados del club, que son tan o más importantes que los futbolistas? Es ese trabajo sordo que no se oye, pero que es fundamental para que luego el fútbol y el futbolista salgan con lustre cada domingo. Es incomprensible. Lo que pasa es que, y todo esto viene a colación de que la jornada económica es también para pagar a estas personas. Entonces, claro, estas personas tienen todo el derecho a cobrar. Y aquí entra y choca lo que piensan unos con lo que piensan otros. Pero no vamos a hacer ya, lo he hecho hoy el comentario, no vamos a hacer más comentarios, porque creo que lo importante el domingo es el partido, es el fútbol, es el césped. Todo el futuro del Elche, un 90% del futuro de la salvación del club, pasa por el ascenso. Es dificilísimo, es un embudo. Son, la segunda B, 80 equipos y solo suben 4. Y 2 sí o sí van a ser líderes. De los 4 que queden primeros, 2 suben sí o sí. Y los otros 2 pueden ser líderes o no. O sea, quedan solo 2 puestos para 78 equipos. Y uno de ellos queremos que sea el Elche. Fijaros si es difícil. Siempre que no se quede primero, que es dificilísimo. Aun ganando el domingo al Mallorca, sigue estando muy complicado. Yo creo que todas las cuentas pasan por ganarle al Mallorca y por más de 2 goles. O sea, ganarle el gol a Berash. Entonces sí tendrías alguna opción más. Pero ahora mismo, a partir de ahora, vamos a hablar ya de lo importante. Lo deportivo, porque va intrínsecamente ligado a lo institucional. Si el Elche asciende, hay desde luego una tabla de salvación. Los ingresos se cuadriplican. De ingresar 3 millones en segunda B, que es una ruina para un club como el Elche, a volver a ingresar en segunda 12, porque ya de la televisión te vienen 7 u 8 millones. Ahora de la televisión vienen 0,000. Por eso vamos a centrarnos en ese clavo ardiendo. Y que el Consejo de Administración pague. Y si no tiene recursos, pues que ceda el paso a quien sí está dispuesto. Que, por cierto, el ex del Albacete ha comprado el porcentaje mayoritario del Castellón en tercera división. Dijo en 3-4 años lo quería en la élite. Luis Oliver se marchó al Córdoba. El ex del Albacete al Castellón, aunque eso no significa que cierre la puerta al Elche. Skyline se marchó al Albacete, aunque algunos dicen que no es el Skyline del Elche. Y van pasando, pero aquí no entra ninguno. ¿Será porque tienen soluciones los que están aquí? Pues las soluciones es pagar a todo el mundo, no solo a los futbolistas, también a los empleados. Bueno, vamos con lo deportivo. Claudio Barragán, que lo último que ha hecho como entrenador, ya lo sabéis, fue en el Hércules. Lo contrataron a mitad de temporada y fue destituido hace un par de meses. Tampoco es que Wisnik lo haya solucionado, lo que se demuestra que el problema no era el entrenador. Ya van 3. Fue nuestro invitado en A Todo Gol. Claudio no es cualquiera. Es, entre otras cosas, el jugador en la historia del Elche que más ascensos ha conseguido. 1 a primera y 2 a segunda. Jugador del Elche, internacional, con la selección española, en fin, que os voy a contar que no sepáis, en los años 90, santo y seño del Super Depor, entrenador del Elche, de la Ponferradina, con la que consiguió el ascenso a segunda división A, también estuvo con el Mirandés Cádiz y en su última etapa el Hércules. Y además, como jugador, defendió las dos camisetas, Elche y Mallorca. Desde luego, es un hombre que conoce bien qué es lo que se juega el Elche y cómo llega el Elche ahora mismo a esta recta final. Para él, los cinco partidos que quedan son de playoff. Yo creo que le quedan cinco partidos. Yo me atrevería a decir de playoff. Por lo tanto, pues seguramente, bueno, ahí está Pacheta, que creo que lo está manejando a la perfección. Seguramente que la idea será un poquito esto, ¿no? Afrontar los partidos como si fuesen de playoff. Entonces, bueno, creo que es una ventaja. Si el equipo acaba con estas sensaciones que tiene ahora mismo, tiene muchísimas posibilidades de, independientemente del puesto, el que ocupe al final. Segundo, tercero, primero también se puede luchar todavía por la primera plaza, ¿por qué no? Ya hemos visto que al principio el Mallorca parecía que era un equipo que no se le podía meter mano por ningún sitio, y estamos viendo que igual que el resto, pues ha tenido sus altibajos y bueno, y está ahí ahora mismo por el colchón, por el colchón que, ¿no? De puntos que tenía sobre el resto de perseguidores. Entonces, bueno, yo creo que lo principal es que el Elche se fije en sí mismo, en que siga haciéndolo como lo está ahora mismo, y a partir de ahí, pues yo creo que es un equipo muy fiable, ¿no? El Elche ahora mismo es un equipo muy fiable. Yo lo vengo diciendo hace dos semanas. Lástima que no se juegue el playoff ya, pero si el Elche sigue jugando como está, viene de ganar al Formentera, si el domingo gana al Mallorca, yo creo que la recta final puede ser muy importante de cara al playoff. Claudio Barragán tiene grandes recuerdos de Elche y de Mallorca. Ve un partido muy igualado. Por supuesto. Más de Elche que de Mallorca, pero... Pero en Mallorca tuviste, bueno, una etapa corta. Tengo que estar agradecido donde he estado siempre, porque he tenido la fortuna de sentirme siempre querido. Y bueno, pues es verdad que aquí en Elche pues he conseguido muchas más cosas y por lo tanto, pues quieras o no, pues el sentimiento es el que es. Independientemente que, bueno, pues yo me debo a esta profesión y tengo que trabajar, ¿no? Pero bueno, yo espero el domingo un partido muy igualado, en el que, bueno, pues lo que solemos decir siempre, la clave va a estar en los detalles, en las emociones, en saber manejar el partido, en hacer una buena lectura de cada momento de él. Yo creo que un poquito ahí va a estar la clave, porque los dos equipos tienen un gran potencial, ¿no? Mallorca arriba también tiene mucha pegada. Es verdad que no está bien, pero estos partidos son muy diferentes. Ahora mismo, si dices, haces un balance, por ejemplo, o un análisis, y dices, ¿qué equipo de los dos es el que mejor está? Pues diríamos el Elche. Pero eso tiene que ser... Te tiene que dar confianza a la hora de afrontar el partido. No una confianza de decir, bueno, con poco vamos a ganar, no. Es seguir en la misma línea, confiar en tus posibilidades y saber que enfrente vas a tener un rival pues del mismo potencial que el tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un partido muy similar al que jugaron el otro día contra el Villarreal, ¿no? Claudio Barragán, que fue jugador del Elche, traspasado del Elche al Mallorca, si no recuerdo mal, por 30 millones de las antiguas pesetas, que fue un gran traspaso para la época para el Elche. De ahí hizo dos grandes campañas en el Mallorca y de ahí fue traspasado al Deportivo La Coruña. Ahí fue santo y seña de aquel equipo de los Bebeto, Mauro Silva, Fran y compañía. Y bueno, pues ha vestido las dos camisetas, la del Elche y la del Mallorca. Prevé un partido muy igualado. Para él la clave estará en los detalles, en saber leer el partido. Los dos equipos tienen un gran potencial y que el Elche está mejor, pero eso solo influye en la confianza. Luego en el partido es otra cosa. Si se gana al Mallorca, ¿se le puede dar alcance? Es difícil, pero sí es verdad que de cara al Real Mallorca sería una presión añadida, ¿no? En el sentido de que nunca se ha visto en esa situación, de estar tan cercano, porque claro, no nos olvidemos del Villarreal también. Entonces, si el Elche es capaz de meterle mano al Mallorca, son 12 puntos los que quedan por delante. No he mirado ahora mismo los rivales que tiene el Mallorca. Bien, es cierto que el Elche tiene rivales muy, muy complicados también, pero vuelvo a repetir, ahora mismo el Elche está para ganarle cualquiera. Es así, es la realidad, ¿no? Y, y puede salir muy fortalecido el Elche de estos cinco partidos que quedan de cara al playoff. Si es capaz de ganar, de hacer lo que está haciendo ahora mismo, tiene muchísimas posibilidades de conseguir al final el objetivo, ¿no? No me cabe la menor duda, porque es un equipo que se le ve que está muy metido, que está muy enchufado, que concede muy poco y que arriba pues tiene pues esa pegada que ha tenido durante la temporada. Es verdad que hubo un momento en el cual pues no parecía como que se les había mojado un poco la pólvora, pero hay futbolistas de calidad, de talento, con experiencia, es que lo tiene todo. El hecho lo tiene todo para conseguir el objetivo, ¿no? Es importante que no haya esa euforia que, como hubo al principio, que parecía que como sí. Que tal, afrontar el día a día, el saber que el domingo es un partido importantísimo de cara al futuro, pero solamente hay que mirar eso, el partido que viene, no mirar más allá. Porque si tú eres capaz de ganar, y la dosis de confianza, de moral, de fe que te va a dar, va a ser tremenda. Tremenda para afrontar los siguientes partidos, porque le toca, juega Valencia y luego viene seguido Lleida y Hércules. Ojo con el Lleida y Hércules, que ojo. Se está deshinchando, ¿eh? Ojo con el Lleida, sí, pero ayer fíjate que un resultado adverso con un 3-0, habría que ver el partido también, a ver qué situaciones se dieron también. Un Lleida que perdía 3-0 en Mallorca y que al final se las puso tiesas al Mallorca. Al final ganó el Mallorca 3-2 y pidiendo la hora. Teniendo en cuenta su experiencia como jugador de élite, pero también como jugador de segunda B que consiguió dos ascensos en dos playoffs en donde tuvo que pasar las tres eliminatorias. Claudio ascendió con el Elche en la 96-97. Al final en Baracaldo, en aquel playoff rocambolesco. Y también ascendió dos años después en Melilla. Claudio consiguió el gol del ascenso en Melilla, ni más ni menos. Con esa experiencia de jugador y también la de entrenador, con la Ponferradina consiguió el ascenso de segunda B a segunda A después de una gran temporada. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las claves para triunfar en el playoff? La clave está en que el equipo crea en sus posibilidades, en ser un equipo como lo está siendo ahora, de no conceder nada, o sea, o lo menos posible, porque sabes que arriba tienes mucha pegada, ¿no? Entonces, cuidar los detalles, las emociones, el concienciar a la gente de que bueno, pues dentro de esos partidos que van a haber, va a ser uno de los equipos a batir, el Elche. Va a partir siempre como favorito, es la diferencia. Nosotros fuimos a jugar a Tenerife y el favorito, en teoría, era el Tenerife. Entonces, el aspecto psicológico va a ser fundamental para afrontar el playoff. Muy, muy importante, por encima de todo, porque yo creo que el equipo físicamente va a llegar y mentalmente va a llegar muy bien. Pero otros aspectos que hay que manejar, bueno, creo que tiene un entrenador súper motivador que sabe de qué va esto y por lo tanto yo creo que el Elche va a partir con ventaja, seguro, estoy completamente seguro, ¿no? Pero sí es verdad que es esto, ¿no? El ser un equipo compacto, un equipo fiable, como lo está siendo, ni más ni menos. Yo creo que si no se sale de ese camino ahora mismo, el Elche tiene muchas posibilidades para conseguir el objetivo final, seguro. Da igual como el puesto que ocupe al final, segundo, tercero, cuanto más arriba cae, mucho mejor, ¿no? Pero ¿por qué no primero? Pero para quedar primero hay que ganar primero el partido que tiene delante, ¿no? El Mallorca, sí. Luego Mallorca, luego Valencia, ya. Luego... No, pero si no ganas al Mallorca yo creo que ya... Es que estamos con lo de siempre, ¿no? Intentamos siempre mirar a ver y no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente, ¿no? Y enfrente está el Mallorca. Me quedo con algunas de sus frases. El equipo que crea en sus posibilidades será el que ascienda. Ve al Elche muy fuerte en defensa, porque arriba tiene pegada, será uno de los equipos a batir, siempre será el favorito, físicamente van a llegar muy bien, Pacheta lo controla todo y van a partir con ventaja de él, igual el puesto que ocupe, siempre que no sea el primero. Y según Claudio, el Elche está para ganarle a cualquiera y si se gana saldrán muy fortalecido para creer en el ascenso. El Elche lo tiene todo para conseguir el ascenso, decía Claudio Barragán. Precisamente sobre Pacheta le preguntábamos qué destaca del técnico blanquiverde, de Pacheta. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí, lo dije en un principio, antes de entrenar y tal, que de aquí se pasa de la euforia al derrotismo. Y yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? En ese sentido. Yo creo que el hecho ahora mismo es recobrar las sensaciones que del principio con Vicente Mir, ¿no? Es verdad que tuvo, pues bueno, cambio de entrenador, otra forma de ver el fútbol seguramente. El Elche está confeccionado, pues bueno, para jugar de una manera, pero yo creo que otras formas de jugar tampoco tienen que ser un pero, ¿no? Para que el equipo, porque al fin y al cabo son los futbolistas los que tienen que sacar adelante los partidos, ¿no? Porque bueno, tú puedes estar preparando muy bien la semana, tienes que, pero bueno, los que deciden son los jugadores en el terreno de juego, toma de decisiones, como se suele decir, los detalles, todo. Y en este momento el Elche yo creo que es un equipo que bueno, fiable en el sentido de que está concediendo muy poco. Ayer estuve viendo el partido con el Formentera y la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Sobre todo el primer tiempo, los primeros 30 minutos creo que fue un equipo muy, muy superior. Luego cuando le tocó sufrir, entre comillas, porque tampoco el Formentera le generó mucho en ataque y bueno, también es verdad que podía haber matado el partido antes el Elche en alguna contra. Y bueno, esa es un poquito la línea que tiene que seguir el equipo. Yo creo que está... El equipo ha mejorado y, bueno, hay que seguir teniendo fe y creyendo lo que están haciendo, porque yo creo que al final, si esas sensaciones que tienen ahora se mantienen de aquí hasta el final, y seguramente que bueno, dentro de esos 5 partidos, pues también hay... Se puede mejorar todavía, ¿no? Por uh-huh. supuesto que sí. Yo creo que defensivamente el equipo está muy fuerte y es importantísimo de cara al playoff, sobre todo, ¿no? El no conceder, el no encajar, porque, bueno... De medio campo hacia adelante, el Elche tiene un potencial tremendo, ¿no? Yo creo que no hay ningún equipo en la categoría que tenga el potencial que tiene el Elche. No hay ningún equipo con el potencial que tenga el Elche de medio campo hacia adelante. Pero en defensa hay que estar muy fuerte. Si destacaba un nombre, él quiso ficharlo para el Hércules, precisamente por su amistad con Alfredo Santaelena, el que era entrenador del San Sebastián de los Reyes, que fue el que lo subió de regional preferente hace 2 años a segunda B. Neider Lozano, ¿qué opinión tiene de Neider? Está demostrando el chaval, sobre todo, que tiene hambre, que quiere ser futbolista. Y no hay otro secreto, es que es así. Uh-huh. Hay chavales que suben y ya piensan que lo tienen todo hecho, ya, pues bueno, estamos acostumbrados que si los móviles, que si tal, y nos olvidamos a veces de la profesión, ¿no? Y este chaval me parece a mí que por encima de todo es un tío humilde, trabajador, y cuando tienes esos dos valores, al final... Si tienes condiciones, lo normal es que estés donde tienes que estar, ¿no? Y desde luego Neider las tiene. La última, ¿piensa que la afición va a responder a pesar del día de la jornada económica? Bueno, yo creo que ya lo demostró el otro día. La afición del Elche no va a fallar. No, la afición del Elche va a estar ahí, como lo ha estado siempre, en momentos malos. De verdad que le gusta ver ganar a su equipo, que le gusta que su equipo juegue bien. Pero a veces desde fuera también hay que concienciar a la gente de que bueno, de que enfrente tienes un rival, de que te va a poner las cosas muy difíciles. Y bueno, y en ese sentido yo creo que concienciar un poquito a la gente de que tiene que estar también con el equipo en todo momento, ¿no? Tanto los malos como los buenos. ¿Sabe? Se acercan momentos importantísimos de cara al futuro y la afición le va... Seguramente que el domingo contra el Real Mallorca, pues bueno, 12-15.000 personas posiblemente que acudan a ver al equipo, ¿no? El otro día que hubieron 8.000, creo. 8.100. ¿No? Segunda vez, ¿dónde ves eso? Pues ojalá no se equivoque, aunque con lo de la jornada económica parece más complicado. Claudio Barragán, un hombre que siempre estará en la historia blanquiverde por lo conseguido como jugador, también debutó como entrenador en el Elche Club de Fútbol, salvó al Elche, lo cogió penúltimo y lo salvó sobradamente del descenso, faltándole 6 o 7 jornadas. Y bueno, pues es un hombre que es entrenador y tiene que comer. Lo digo porque él sabe, él era consciente cuando fichó por el Hércules que podía tener críticas de algún aficionado blanquiverde, como las ha tenido, las entiende, las acepta, las comprende, pero está claro que Claudio tiene que comer, y si al Elche no le llaman y le llama a cualquier otro equipo, se llame como se llame, pues lógicamente tiene que trabajar el hombre. Ahí creo que pocas más explicaciones hay que dar. Pero que su corazón es blanquiverde, pues hombre, de toda la vida, como jugador, como entrenador, vive aquí, su familia es ilicitana, poco más podemos podemos decir. Lo cierto es que con Pacheta el Elche está firmando números importantes, cogió el equipo en un momento difícil, tercer entrenador, dudas incluso sobre su persona, pocos conocían la trayectoria de Pacheta como entrenador, que tampoco había sido hasta el momento demasiado importante, y sin embargo, bueno, pues el equipo con él ha creído y además está jugando francamente bien al fútbol y sale a todos los partidos sin complejos. 3 victorias, 3 empates, imbatido, 0 derrotas, 12 puntos de 18, es decir, ha sumado el 70% de los puntos. En una clasificación de la segunda vuelta, el Elche sería segundo, solo por detrás del Badalona. Y bueno, pues solo ha encajado 2 goles José Juan desde que se hizo cargo Pacheta. En 6 partidos ha cerrado completamente la portería y es que apenas le tiran. Y luego arriba, 8 goles en 6 partidos. No son muchos, pero como hay tanta seguridad defensiva, pues le sobra y le basta para ir sumando bastantes puntos. Bueno, pues vamos a ver si el equipo sigue demostrando el ir hacia arriba, el ir por el camino correcto el domingo frente al Mallorca. Partido que dará comienzo a las 12, desde las 11:30. Empezaremos la retransmisión desde el Estadio Martínez Valero con todo el equipo de Marcador en un partido sin duda grande, en un partido que todo el mundo quiere ver. Mañana volvemos con toda la información en la última hora del Elche Club de Fútbol y también mañana hablaremos de voleibol femenino, del Club Voleibol Elche Vicio Sport, que el domingo también a la misma hora arranca su partido de playoff de ascenso a la Superliga, la máxima categoría, la élite del vóley femenino en Lugo. Si ganan, estarán en la máxima categoría. Han hecho un temporadón, están haciendo un gran playoff y tienen todos los pronunciamientos para conseguir ese ansiado y merecidísimo ascenso. Mañana estaremos con su presidente y con alguna jugadora para hablar de ese viaje a Lugo y de ese partido y sobre todo de la temporada. Lo dejamos aquí. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.